Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 224 de Con Otros Ojos Siempre. Por aquí, por Radio El Mundo, ya 5 años ininterrumpidos en el aire, haciéndoles compañía desde esta emisora. Hoy arrancamos el programa hablando, como sucede habitualmente desde hace ya varios meses, del tema que tiene que ver con la deuda de la Argentina, esa deuda que cayó en cesación de pagos a fines de 2001, que 4 años después, ya en 2005, se la reestructuró con una quita histórica del 70%, una quita histórica a nivel mundial, no solamente a nivel de la Argentina, y una deuda que después de una segunda instancia en 2010, a la cual se amplió la cantidad de adherentes al canje de títulos de los que habían, digamos, caído en cesación de pago por estos títulos nuevos, se llegó a una amplia mayoría de casi 93% de personas acreedoras de la Argentina que aceptaban las nuevas condiciones impuestas por el país para cobrar la deuda pública. El asunto es que esta deuda, como todos saben, que estaba encaminada, que estaba siendo pagada en tiempo y forma por Argentina, que no tenía más mínima protesta de los acreedores que habían entrado al canje, sufrió en forma paralela el acoso desde hace algunos años de un grupo de personas que no habían sido tenedores originales de estos bonos, por lo tanto no fueron ni siquiera quienes decidieron que no entraban al canje, sino que fueron personas que, a sabiendas de que existían títulos que no habían ingresado al canje, quizás a la espera de alguna oferta mejor, quizás a la espera de ver si la cosa se encaminaba y volvía a haber una oportunidad, bueno, a la espera de todo eso, decidieron de manera, digamos así, usuraria, tratar de enjuiciar a la Argentina para obligarla a pagarles lo que ellos quieren, por decirlo de alguna manera, que es ni más ni menos que el valor 100% de ese papel que había caído en cesación de pagos, ese papel al que compraron por una cifra infinitamente menor a la que reclama, para que tengan una idea, es una compra de títulos realizada por 50 millones de dólares y se reclama 800 millones de dólares. Así que imagínense que cuando realmente se dice que lo compraron por monedas, es como que por cada... Es una medida, digamos, tan infinitésima que sería así como si fueran 5 centavos por cada peso o algo parecido. Es realmente menos. Estoy tirando la cifra incluso mucho mayor. El asunto es que realmente ha sido un planteo increíble el que se ha generado en los tribunales de Nueva York, y que por esas cosas, digamos, de la vida financiera, el mundo financiero, del mundo capitalista, que de alguna forma, por un lado, pretende transparencia, pretende republicanismo, pretende institucionalismo. Por otro lado, se apresta a que sucedan este tipo de situaciones como la que un juez falla en favor de una minoría que reclama por unas acreencias que en realidad no le corresponden como tal, y que podría llegar a desestabilizar todo un proceso que había aceptado por una mayoría y que venía siendo encaminado desde hace ya 9 años, el proceso de reestructuración de la deuda. Y estos millonarios, porque lo son, que reclaman ser mucho más millonarios, que son los fondos buitre que han llevado en esta instancia a la Argentina, ya lo han hecho en otras oportunidades con otros países, incluyendo potencias como Brasil, incluyendo países hermanos como Perú, lo han hecho también en países de África, y es una práctica bastante habitual que vienen cometiendo. Y en un momento en el cual ya los países del denominado primer mundo no están tan estables como lo fueran en algún momento, sino más bien están con sus economías en situaciones muy delicadas, muy endebles, con una deuda que amontonan cada vez mayor y mayor, y por la cual cada vez pueden responder menos, porque hay una cuestión cierta, y es que incluso países fuertes como Alemania, Gran Bretaña, países de menor envergadura como Italia, como España, que están más en crisis todavía, e incluso, bueno, ni hablar de Grecia, han asistido en los últimos años a ver cómo la relación entre lo que deben y lo que producen anualmente se expande cada vez más en detrimento de sus economías. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina, cuando inicia este proceso de reestructuración de deuda, acompañado por un proceso de fuerte crecimiento que se dio desde 2003 a esta parte, eso hizo que, además de reducir la deuda en números, se redujera lo que se denomina la carga de la deuda. ¿Cuál es la carga de la deuda? La carga de la deuda es cuánto significa la deuda de mi producto bruto, o sea, de lo que yo puedo producir anualmente como un país. Entonces, Argentina, que llegó a significar el peso de la deuda un 120%, o sea, el doble, más del doble de lo que podía producir anualmente, para que tengan idea que entonces con lo producido recién en 2 años y medio Argentina podía pagar la deuda, pero con todo lo producido, o sea, tenía que no atender nada más que la deuda, ¿no? Es una situación, digamos, un imposible, pero para que tengan una idea, hoy pasó a solamente necesitar 2 meses de un año para poder atender la deuda. Y es por eso que se viene cumpliendo en tiempo y forma. Y es por eso que nunca más se escucharon términos tan ocurrentes en los 90 como refinanciación, como contraer deuda para pagar deuda. Digamos, en estos últimos 11 años no hemos escuchado nunca más esos términos tan peculiares, tan particulares, tan comunes en los años 90, que era endeudarnos permanentemente para pagar una deuda que eternamente iba a estar ahí. Todos estos años se ha venido atendiendo el cumplimiento de la deuda reestructurada, pero sin tener que endeudarse, simplemente con los recursos propios del país. Y eso fue porque Argentina llegó al punto de poder manejar la deuda, a partir de que esta deuda le significó, como decía recién, apenas un par de meses de cada año de lo que produce su economía para tenerla controlada. Sin embargo, lo que decía yo antes, en los países más desarrollados no está sucediendo eso, sino todo lo contrario. Han visto aumentar muchísimo la relación de la deuda con su PBI, pero en detrimento de sus economías. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, que países como Italia, como España, como Grecia, hoy tienen una relación de la deuda con lo que puede producir su economía similar a la Argentina en el 2001. Ese 120, 130, 150%, que si bien está siendo de alguna manera soportado por el Banco Central Europeo y por otras economías europeas, no encuentra todavía la salida. Se parece un poco a lo que sucedía en Argentina en los 90, una deuda enorme, grandiosa, pesadísima para en términos de lo que podía producir Argentina, pero que se iba soportando. ¿Cómo se iba soportando? Ahí privatizando activos del Estado que se transformaban en dólares que entraban a las arcas para poder aguantar el peso de la deuda. También se traducía en mayores pedidos de crédito, cada vez mayores, para poder soportar el peso de la deuda, peso que terminó estallando a fines del 2001. En Europa está sucediendo que los países ven cada vez crecer y crecer más, con lo cual están en una situación bastante complicada. Y es por eso que muchos países no vieron con desagrado esta situación de que Argentina reclamara que se haga algo a nivel mundial para evitar que siga sucediendo, que una parte minúscula de un grupo de acreedores pueda voltear un acuerdo. Tomando como ejemplo lo que existe en todos y cada uno de estos países, que es lo que se conoce como ley de quiebras. ¿Qué es la ley de quiebras? Es una ley que establece los procedimientos que debe accionar una empresa, un particular, cuando entra en quiebra y tiene una cantidad de acreedores que reclaman cobrar. Entre muchas otras cuestiones, hay una esencial y que viene al caso para ilustrar lo que sucede en esta cuestión de los fondos buitres, y es que en un caso de quiebra, en todos los países, si se supera un umbral que suele ser aproximadamente 70-75%, se terminó la discusión y los que no aceptan se embroman. si se alcanza ese número. Argentina lo superó y con creces. 93% de los acreedores dijeron aceptamos. Que un grupo minúsculo pueda llegar a voltear ese proceso es realmente una barbaridad. Si el mundo permite eso, las reestructuraciones de deudas, que Europa mira de alguna manera de reojo, porque está latente esa posibilidad, las reestructuraciones de deuda corren un serio peligro. Igualmente, y a contramano de lo que hubiera esperado uno, entre los poquísimos votos negativos a la propuesta de Argentina en la Asamblea General de la ONU de que se encare un proceso a nivel mundial, que haya una normativa mundial que diga que si un 60-70% de acreedores adhiere a un proceso de reestructuración, adentro todo el mundo, y el que no, se embroma, pero no que se pueda voltear ese proceso. Lo que llama la atención, primero, vamos a decir algo importantísimo. Esto marca realmente un hito en la historia mundial. Argentina está siendo, de alguna manera, responsable de que vaya a haber un episodio mundialmente fundamental para la historia del resto del mundo, y que es que las reestructuraciones de las deudas no puedan ser hackeadas, no puedan ser puestas en riesgo por multimillonarios que juegan este tipo de situaciones como si fuera un partido de naipes, un partido de backgammon, ¿por qué no? No suceda nunca más esto, esa es la idea, y por eso de los 195 países que conforman la Organización de Naciones Unidas, 124 dijeron: estamos a favor de este planteo que hace la Argentina de cambiar, de reformular el sistema y de decirle nunca más a los fondos buitres. 42 economías, 42 países se manifestaron en abstención, lo cual de alguna manera, cuando en este tipo de votaciones los países se abstienen, están de alguna forma ayudando a la mayoría, porque no están diciendo nos oponemos, sino están diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada que decir. Sale, ¿no? De alguna forma. Y solo 11 países, encabezados, como no podía ser de otra manera, por los Estados Unidos, se opusieron. Y a mí lo que me llama profundamente la atención, y bueno, van a tener la suerte de que, como se va a sancionar esta ley, porque ya tiene mayoría en la ONU, se va a reformular el sistema a nivel mundial. Pero digo, estos países que escupen para arriba, como los Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Alemania, como la propia España, que viene en ruinas y cayendo y cayendo y cayendo a velocidad lenta, pero nunca termina de caer, se opusieron a esta posibilidad, oportunidad única de cambiar un sistema global perverso que viene realmente haciendo bolsa a montones de países y especialmente a los países menos desarrollados a lo largo de las últimas décadas. Digo, países como España, que están en una situación horrorosa, hayan votado en contra de esta normativa, es realmente, yo creo, vergonzoso para los propios ciudadanos españoles. Lo que pasa es que, como seguramente se va a reformular el sistema, ya está dado, ya está aprobado, entonces no van a sufrir las consecuencias de ese voto negativo. Han votado negativamente en manera muy cómoda, jugando a hacerse los rebeldes, porque no lo van a sufrir, porque el día de mañana van a tener que reestructurar su deuda y van a tener la suerte de contar con una normativa a nivel mundial que va a decir que si consiguen el 60-70% de adhesión, ya está, no va a poder venir ningún fondo buitre e intentar voltear la reestructuración como le pasa a la Argentina. Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Así que estamos en presencia realmente de un hito en la historia del mundo, un momento realmente fenomenal, y todo se lo deben a la Argentina. Todos los países que ahora van a poder estar tranquilos de convocar una reestructuración de deuda se lo deben a la Argentina. A la Argentina, que todavía obviamente no termina de resolver su situación, porque esto que se vaya a hacer en la ONU no tiene carácter retroactivo. Claro. Pero de alguna forma también le está diciendo, tanto los fondos buitres como al juez Griesa, le está diciendo: no va más esto. O sea, no insistan, porque ya no hay plafón para ustedes que les pueda marcar alguna chance de evolucionar. Van a seguir con sanciones, con sentencias, con fallos judiciales, pero ya no van a encontrar fácilmente dónde llevarlos adelante. De eso, hace 3 meses que la Argentina tiene un fallo en contra que no se cumple. Entonces, es realmente ridículo lo que está sucediendo. Y el juez Griesa no se cansa de convocar y convocar audiencias, y no pasa nada, no sale nada de esa audiencia. Funciona más como una especie de manotazo de ahogado para lo que es mi interpretación y para lo que el juez cree, probablemente es que él está manifestándose ejecutivo y está como diciendo a la Argentina, miren que yo sigo, así que piénsenlo dos veces. Pero Argentina ya ni siquiera le merece la importancia. Hoy, por ejemplo, hubo una audiencia convocada por el juez Griesa a la cual Argentina no le prestó la menor importancia. Obviamente envía a la parte correspondiente, a su representación, digamos, legal, porque es una cuestión, digamos, una formalidad que se debe cumplir para no caer en rebeldía, para no caer tampoco, digamos, de manera gratuita en una pavada. Pero no es más que sentar a un abogado de Argentina, un representante de la Argentina, a escuchar qué sucede en esa sesión, tomar nota, levantarse, venir y comunicárselo al gobierno, porque no hay nada, no se espera nada del juez Griesa, digamos, lo único que le queda al juez Griesa en un momento es decir, muchachos, retiro todo esto, que se encargue otro juez, o no sé, yo me voy. Es lo único que le queda, porque realmente es un papelón tras papelón, tras papelón y tras papelón, y no termina nunca, y ya la Argentina dijo, se terminó. Ley de pago soberano de la deuda pública aprobada, se terminó. Mañana ponemos la plata en el Banco Nación, señores, para los que no cobraron, digamos, nunca, que son los que quedaban afuera y quieren hacerlo, acá está. Y para los que entraban al canje, bueno, el 30 de septiembre van a tener depositado lo que les corresponde, lo que quedó, digamos, asumido por contrato. Y si alguno tiene algún problema, bueno, vamos a verlo. Porque es cierto que algunos fondos de inversión por estatuto no pueden quizás cobrar en Argentina. Bueno, entonces ver la forma, conversar con estos fondos de inversión, que no son los que quedaron afuera y los que nos hacen juicio, sino que son fondos de inversión que aceptaron las normas, tanto en 2005 como en 2010, se vinieron a entrar en el canje, y que entonces sería tranquilo conversar con ellos y decirle, bueno, ¿dónde podemos efectuar el pago para que ustedes puedan realmente cobrar? Porque sabemos que en Nueva York no, hay 585 millones de dólares congelados. Bueno, conversar. Y creo que se va a llegar tranquilamente a un acuerdo y todos van a ir. Y el proceso de reestructuración de deuda seguirá. Restará ver qué pasa con estos 585 millones. Que más allá de Griesa o no Griesa, ahí va a haber un juicio que se va a comer el Banco de Nueva York. Y el Banco de Nueva York va a ser, en última instancia, quien deberá responder. Por más que no, digamos, le haga caso omiso al juez Griesa, va a tener que responder por un juicio que le entabla a la Argentina, pero que también le entablan los acreedores que están esperando esa cuota que no cobraron todavía y que es la única que les falta, porque nunca había sucedido que no habían cobrado una cuota y que de acá en adelante van a seguir cobrándolas a partir de este cambio que realiza la Argentina para poder seguir cumpliendo con la reestructuración de su deuda. Pero quedará ese dinero ahí, que bueno, que los bonistas seguirán reclamando, enjuiciarán al banco y el banco verá cómo responde, verá cómo llega a de alguna manera atender al reclamo de los bonistas, pero no tocar esos 585 millones, porque por ahí encuentra el vericueto del banco de agarrar y sacar de su bolsillo 585 millones, depositárselo a todos los bonistas de su cuenta, pero no tocar esos 585 millones que depositó Argentina, porque de última lo que dijo el juez Griesa fue que se congelaba ese dinero, no que el banco no podía agarrar por su cuenta y pagar. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, esa podría ser incluso hasta una salida que toma el Banco de Nueva York para evitarse juicios, que ese dinero quede en el limbo, vaya a saber hasta cuándo, hasta que el juez Griesa se muera o hasta que el juez Griesa determine que todo lo efectuado hasta ahora es algo que no tiene ningún sentido y le diga al Banco de Nueva York, bueno, ese dinero tómelo. Uh-huh. ¿Querías agregar algo, Lucio? Bueno, entonces saludamos a nuestro operador técnico Esteban Salerno en la noche de hoy y damos paso a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Esta canción es muy importante para mí, ya que me pagaron una buena guita. Guita que llevé al banco hipotecario y deposité en mi cuenta sueldo. Espero que les guste. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Abrí tu cuenta llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. CUIT número 30500011072. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir el gasto mensual y seguir disfrutando de todas las comodidades de tu hogar. Nunca dejes que la llama de la hornalla sobrepase la base del recipiente que uses para cocinar. Utiliza siempre la olla más pequeña posible y manténla tapada para aprovechar el calor al máximo. Con poco haces mucho. Este y más consejos en metrogas.com.ar. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días, para cuando llega el momento perfecto, el momento en el que vos llegás. I'm glad you came. Qué bueno que viniste a McDonald's. Bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, The Power of Dreams, presenta Petrobras. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin. Seguimos haciéndoles compañía. Y bueno, ahora sí, con Rocío Galván incorporada a la mesa. Hoy no contaremos con la presencia de Mariana Prado, por lo menos presencia física. Veremos después si podemos hablar con ella telefónicamente. Pero bueno, ¿qué tema nos traes para abrir por lo menos este segmento? Bueno, tema internacional, mejor dicho regional, con lo que tiene que ver con las elecciones que va a haber ahora en octubre en América Latina. ¿Dónde tres se elecciones vota? Claves. Se va a votar en Uruguay, en Brasil y en Bolivia. Bueno. Cada uno representa un escenario distinto, ¿no? Algunos en Bolivia candidatos... tengo entendido que como que ya está todo jugado, sí. Y tranquilo para Evo. Sí, sí, en Uruguay Bolivia... estaría también bastante tranquilo, no del todo, pero bastante tranquilo para el Frente Amplio, que encabeza Tabaré en esta. Sí, sí, está encabezando las encuestas y por lo menos estaría... Y donde se muestra, por sí. Lo menos se muestra, porque ahí cuando lleguemos al tema me gustaría hablar de Brasil, es que habría ahí un empate. Un empate bueno. Técnico por lo sí. Que dan las encuestas. Arranquemos por Brasil, que es la más importante por lo que es la relación Brasil-Argentina. El peso de Brasil. Brasil-Argentina, porque nos estamos encolumnando todos detrás de Brasil, que de sí. Alguna manera también lidera este concierto mundial de naciones emergentes que quieren buscar una alternativa a lo que ha sido siempre las instituciones creadas por los países más grandes, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, incluso la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Porque recordemos que estas economías emergentes más poderosas fueron las que de alguna manera empujaron a la creación del G77, que uh-huh. Lidera China, Rusia, bueno, Brasil mismo, y son los países que conforman este bloque nuevo, BRICS, que es un bloque que se apresta, a posicionarse como alternativa al poder de Occidente y tratar de ser un poco más moderado, un poco más condescendiente, un poco más atendible a lo que necesitan los países en desarrollo. Uh-huh, tal cual. En Brasil, bueno, va a ser la primera de las tres elecciones que mencionábamos recién. El 5 de octubre va a jugarse la primera vuelta. Sabemos que va a haber seguramente una segunda vuelta porque como se están dando los números hasta ahora. Brasil es un escenario muy especial por dos o tres cosas que pasaron. En primer lugar, hace nada terminó el Mundial de Fútbol en sí. Brasil. Se había ganado cierta popularidad la presidenta Dilma Rousseff con lo del Mundial. Había quedado bastante bien parada, más allá de que Brasil quedó un poco humillado en lo que fue la contienda de fútbol. Pero más allá de esto, después pasó algo trágico, que fue la muerte del precandidato Eduardo Campos. Recordemos ese accidente en helicóptero en medio de lo que fue la campaña, en donde murió él. Creo que también estaba su mujer, su hijo y alguien más de su equipo, que dejó a Marina Silva, su segunda, su compañera de fórmula. Marina Silva, recordemos, ex funcionaria del gabinete de Lula, ecologista, evangelista, bueno, tiene todo... Una figura que es como muy contradictoria en muchos aspectos, quedó como la primera encabezando la fórmula y esto la disparó inmediatamente hacia arriba de las encuestas y la comenzó a equiparar con Dilma. ¿Cómo vienen las encuestas hasta ahora en Brasil? Las últimas dicen que en la primera vuelta Dilma tendría alrededor de un 38% de los votos y Silva un 33%. Pero esto es... Las lleva directamente a la segunda vuelta. En la segunda vuelta Dilma tendría 42% y Silva 45%. ¿Qué tiene que ocurrir para que no haya segunda vuelta, sabes? No, exactamente no sé en términos políticos, pero porque se está dando por... Hay países como Uruguay que necesita la mitad más uno de los sí, votos. Sí, creo que probablemente sea eso. Vuelta. Argentina no. No, Argentina no, Argentina claro. En un escenario como el que vos decís ahí de 33-38. 33-38 son 5 puntos de diferencia, sí. Sí, pero le faltarían 5 puntos más a quien encabeza, por ejemplo, a Dilma Rousseff, para no ir a segunda vuelta. Exacto. Porque si saca 10 puntos, superando el 40%, en Argentina no está segunda vuelta. Exacto. Después aclaramos, no sé eso, es el caso de cuando Brasil. Tengamos un corte y lo chequeamos. Pero de todas maneras, en Brasil, todos los diarios están diciendo que no va a haber una decisión final. Entonces, en la primera vuelta y van probablemente a tenga que ver con que se necesite la mitad más uno. Sí. ¿Qué pasa con esta cuestión? También hay, queda en un tercer lugar muy lejos, el tercero en la lista, que es, ya te digo, el nombre de este hombre, Ignacio... Y del cual se especula que sus votos pueden llegar, sí, a, que van a ir para hacia un lado o hacia otro. Ha sido Neves, es el del socialdemócrata. ¿Qué irían hacia Marina, de alguna forma? Porque está bastante a la derecha. ¿Qué pasa con Marina Silva? Todos los medios de derecha, o digamos que están de opositores a Dilma Rousseff, están comenzando a presentarla y a promocionarla y a impulsar la candidatura de Marina. Sí, más bien. Sobre todo, además, tengamos en cuenta que hay una cuestión de que tiene un muy fuerte apoyo de los bancos, del sector agropecuario, que pega muy fuerte, y además entendamos que Dilma Rousseff está enfrentando una recesión que ya se comprobó en los últimos datos, una recesión en su industria, con lo cual está enfrentando varios frentes al mismo tiempo, y en el último discurso, en las últimas palabras que se conocieron de Dilma, ella está empezando a elegir atacar a Marina desde el punto de vista de sus apoyos polémicos relacionados, sí, con los bancos, bueno, con la derecha, y de que Marina dice una cosa y no lo es. Bueno, Marina Silva también tiene unas posiciones muy raras respecto a lo que es el matrimonio igualitario, se había dicho que estaba a favor, después dijo que está en contra, tiene como aspectos muy conservadores y muy progresistas por otro lado, con lo cual da muchas dudas su postura. Sí, además vaya a saber también este tema de las encuestas, que ya sabemos cómo son muchas veces, sí, muchas veces son fogoneadas por los medios que justamente pretenden imponer un candidato, pretenden, digamos, instalar una idea acerca del mismo. Así que yo tengo bastante mis reservas. Cuando Marina Silva entró en la contienda ya la daban como ganadora. Sí. Después se hablaba de que estaban cabeza a cabeza. Ahora ya empiezan a decir que está 5 puntos atrás, pero que ganaría en segunda vuelta. Bueno, fue cambiando bastante el escenario. Veremos qué pasa de acá. Falta un mes. ¿En qué momento de octubre se vota? ¿Sabés exactamente? El 5 de octubre. Ah, el 5 de octubre. Bueno, octubre. Menos de un mes. Sí, menos de un mes falta. Claramente, como vos decís, la intención es instalar, como ha pasado en la Argentina miles de veces, ¿no? Absolutamente. Instalar que Marina Silva en la primera vuelta queda segunda, pero que en la segunda vuelta queda instalada como la ganadora. En la Argentina pasará, o sea, es una cuestión clásica. Pero bueno, hay un factor muy clave en lo que es la campaña de Dilma, que va por su segundo mandato, que es Lula. Lula está apoyando muy fuertemente, está trabajando muy fuertemente en la campaña. Sabemos que es esta especie de matrimonio, no matrimonio político que tienen Dilma y Lula, en el cual es muy claro y no se puede desestimar el poder y la presencia que va a tener Lula en esta campaña, a lo cual le falta todavía un rato más. Especialistas decían que en el último debate que hubo entre Dilma Marina y el otro candidato, Dilma había ganado ampliamente el debate, había quedado, exacto, muy bien parada, con lo cual falta mucho. Lo que pasa es que, como decíamos recién, los medios intentan posicionarla a Marina y dejarla como clara ganadora. Después tenemos otras dos elecciones, más allá de la de Brasil, que va a ser la más importante y la más cercana. El 12 de octubre en Bolivia también se vota, pero bueno, el escenario acá es mucho más holgado. Evo va por su tercera presidencia. Recordemos que en el 2005 ganó por el 54% de los votos, en el 2009 por el 64%, y él apunta a lograr un porcentaje mayor al 60%, porque la intención de él es, digamos, superar este 10% por el que fue creciendo a medida que fue presentándose en elecciones. El favoritismo de por Evo Morales es amplio, incluso dicen que va a ganar en lo que es la media luna, donde hay mayor poder adquisitivo. Estamos hablando de la zona de Santa Cruz, donde había perdido en esa zona la elección pasada. En esta oportunidad se dice que ganaría por más de 56%, y es abrumadora la diferencia, por la cual más del 40%, por la cual supera al segundo que se va a presentar, que es Samuel Doria, y el tercer lugar, bueno, ni vale la pena. ¿Y el segundo a quién representa? Es el sector de la derecha, ya te digo, el partido. Pero fue corrido tanto por la derecha como por la izquierda. Sí, claro. Recuerden cuando es de derecha, es un empresario. Autopista, ruta que atravesaba una zona, sí, poblada, una consulta por indígenas, y sí, ahí sí. Fue corrido bastante por sí, por sí, los sí, no, este es un empresario. Ajá. En tercer lugar y el cuarto lugar sí tenemos gente. El tercer lugar está Jorge Quiroga, que era expresidente. Claro. Y en el cuarto lugar Fernando Vargas, que es del Partido Verde, Partido Ecologista. Eso es lo que se ve en Bolivia, que va a ser... ¿Y te acordás también los sindicatos cómo lo habían hackeado? Claro, sí, bueno, algo lo corrieron por varios lados, sobre todo porque es un escenario muy especial, porque es un país, bueno, como decimos, plurinacional, donde hay un montón de comunidades originarias, donde se juegan muchos intereses, además por el interés de lo que es Bolivia desde el punto de vista de los del gas y de la cuestión de insumos que tienen que ver con la minería, que claramente hay mucho también interés económico en ese país, pero aparentemente Evo arrasaría en las elecciones que se van a jugar el 12 de octubre, paradójicamente el día de el mal llamado Día de la Raza. Y después tenemos el 26 de octubre, la última de las elecciones que nos interesa desde el punto de vista de Argentina, que es en Uruguay, donde sabemos que Mujica no puede presentarse a un segundo mandato porque la Constitución de Uruguay no se lo permite por la reelección inmediata. Él se puede presentar después de que haya una especie de descanso de 5 años. Así que Mujica está apoyando a Tabaré Vázquez en lo que es la campaña del Frente Amplio, que también no tendría problemas, estaría aventajando muy bien al segundo. En Uruguay pasa de que están jugándose las elecciones dos hijos de expresidentes. Está Luis... Uno de un dictador. Un dictador que fue presidente y después fue también presidente de facto. Luis Lacalle Pou, que es el hijo del expresidente del Partido de los Blancos o Partido Nacional. Uh-huh. Y Pedro Bordaberry, hijo también, que decías vos recién, el hijo del expresidente de facto del Partido Colorado. Y en cuarto lugar queda Pablo Mieres, del Partido Independiente. Lo interesante es que va a haber un debate el 8 de octubre en Uruguay, donde no va a participar Tabaré, porque ya dijo que no le interesaba sumarse a este debate. Bueno, siempre dicen que si estás ganando una elección... ¿Qué le dan las encuestas? ¿Vos tenés algún número ahí? No tengo número, pero estaba bastante... Sí, ganaría en primera vuelta, definitivamente. ¿Y cuándo son las elecciones en Uruguay? En Uruguay son el 26 de octubre. Ah, mira. Bien. Así que lo que tenemos son diferentes escenarios en lo que son los países de la región, pero cada uno, digamos, con su diferente con situación particular. Lo que es Uruguay, donde no hay reelección, con lo cual Tabaré volvería a la escena. Tabaré tuvo una relación muy tensa con la Casa Rosada, con el tema de Bosnia, con lo cual en su discurso Tabaré también está tratando de pulir un poco ese fantasma de derecha conservador que había tenido en la anterior presidencia. Está tratando de decir, bueno, vamos a tratar de trabajar en lo que es una reforma fiscal, ir por el voto de la clase media, y bueno, también contando con el apoyo de Mujica. En Brasil, bueno, lo contamos ampliamente cómo viene la cuestión, y en Bolivia, bueno, se sabe que Evo va a quedar claramente, si gana, un periodo muy importante en la historia boliviana, sobre todo con el apoyo que ganaría por más del 60% en estas elecciones. ¿En Bolivia no hay restricción a presentarse? No, no hay restricción, porque hubo una reforma después de la segunda mandato indefinida, exactamente. Está bien, bueno, lo mismo pasa en Alemania. Digo, para aquellos que se rasgan las vestiduras y hablan de que les parece una barbaridad el tema de reelección, o reelección por varios mandatos, o reelección indefinida. Hay países europeos donde existe la reelección indefinida, y digo, después no vengan con el verso de que, bueno, allá es Europa, acá es América del Sur, porque es una cantinela que la venimos escuchando desde hace décadas, y no es un argumento válido, digamos, porque América del Sur también ha demostrado que cuando le dan permiso, como ha sucedido en la última década, puede empezar a aplicar políticas que son diferentes y que van acompañando el bienestar de la población. Sí, bueno, hay toda una discusión en torno a lo que son los liderazgos de América Latina, que hace rato se vienen dando, de que no es el mismo tipo de liderazgo que se da en otros países del mundo, y que muchas veces esto permite la continuidad de un proyecto, ¿no? Y también siempre se dice que esto es muy peligroso para la democracia, pero la realidad es que, como vemos en Bolivia, no es una imposición de Evo Morales llegar al poder. Ha llegado al poder con un amplio apoyo popular, y si tiene un 60% de aprobación, la realidad es que la gente está optando por la continuidad del proyecto que presenta. Perfecto, bueno, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida volvemos. Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue: Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Y aquí estamos. Seguimos acompañándolos hasta la medianoche. ¿Qué tenemos ahora, Rocío? Bueno, un tema, seguimos con política, ahora política nacional, con lo que fue toda la polémica que surgió a partir de las declaraciones de Macri en torno a sus promesas de campaña, bueno, ya recorriendo el país y presentándose como un serio candidato a presidente para el 2015. Algunas de las propuestas que dijo Macri, que ya las había anticipado en lo que fue la reunión que se realizó por el Día de la Industria, digamos, anticipada en la CAME, que él habló de que la inflación iba a desaparecer de ser, en su mandato de ser elegido presidente. Él habló de que en los primeros años iba a ser difícil, pero que luego la iba a ir disminuyendo progresivamente. Esa fue una de las cuestiones, que la realidad es que enseguida le pegaron desde el oficialismo por ir por un tema que es, por un lado, caro para todos los argentinos y, por otro lado, también un tema muy fácil de tocar y de prometer y de hacer, digamos, generar expectativas en el electorado. Bueno, pero ojo que él es un declarado admirador de Carlos Menem, sí, y de Domingo Cavallo, así que, digamos, podría terminar rápidamente con la inflación, que es adoptando nuevamente una convertibilidad, dólar 1-1, como fue durante el menemismo. Ah, sí, sí, claramente. Durante el menemismo casi no hubo inflación. Pero lo que sí hubo cierre de fábricas, pérdidas de empleo, congelamiento de salarios. Entonces, digamos, por más que teníamos los precios que no subían de manera importante, nadie podía comprar nada porque no tenía trabajo, no tenía con qué hacerlo, no tenía dinero. Sí, básicamente. Esa es la solución, digamos. Durante la convertibilidad prácticamente no hubo inflación. Uh-huh. Otra de las cuestiones que dijo y que la repitió nuevamente fue quitar el impuesto a las ganancias, digamos, haciéndole una especie de guiño al sindicalismo que hizo el paro hace poquito. Esta cuestión también que no se entiende muy bien cómo, porque no explica con qué él reemplazaría. Claro, porque el impuesto a las ganancias genera una recaudación, genera un monto importante la recaudación. Primero, en este momento el impuesto a las ganancias afecta a 1 de cada 10 trabajadores. Sí. Estamos hablando de una minoría que gana más que el resto. Digamos, ese 1 de cada 10 es uno que gana mucho más que los otros 9. Ese está siendo afectado. Ese aporte de ese trabajador, de ese 10% de los trabajadores de la masa argentina, al Estado es un billete que son miles de millones de pesos al año que tienen que ser, si no van a ser recibidos, reemplazados por alguna otra fuente de recaudación, porque si no, no se sostiene. Digamos, Argentina es un país superavitario, pero no que lo que recauda es 50% más de lo que tiene que gastar, sino que está bastante cerca lo que se recauda a lo que se gasta. Se viene trabajando en una situación de ingresos-egresos que es bastante justa, porque se atienden un montón de cosas. Se atienden jubilaciones, se atienden asignaciones por hijo, se atiende la educación, se atiende la salud, se atiende montones de cosas, digamos, se deben atender desde el presupuesto nacional, y para eso se necesita establecer fuentes que financien esas atenciones que se deben hacer con recursos del Estado. Lo que no dice Macri es de dónde saldría exactamente ese dinero. No dice, mire, nosotros por año sabemos que vamos a dejar de recaudar esta cifra millonaria. Bueno, ¿saben cómo la vamos a reemplazar? La vamos a reemplazar por esto. Claro. Pero no dicen qué. Sí. Otra cuestión también que dijo que iba a sacar es las retenciones en general para apoyar supuestamente a las economías regionales, que las economías regionales exporten lo que quieran sin ningún tipo de retención por parte del Estado, y que la soja iba a bajar, pero de a 5 puntos por año, como que iba a ser progresiva la soja, porque lo que busca es duplicar la producción de alimentos en la Argentina. También, ¿cómo va a solventar esa diferencia entre lo que saca y lo que deja de recibir? ¿Y de dónde va a salir para poder seguir sosteniendo la misma estructura de gasto? Exacto. Él dijo, la frase fue, no quiero que seamos el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. Con lo cual, lo que intenta es vender absolutamente todo, que los que produce se venda y que nada quede para el país. También, otra de las cuestiones es qué va a pasar con el mercado interno, ¿no? Porque sabemos que si no hay retenciones desde el punto de vista de de controlar lo que se exporta, también hay que ver cómo se garantiza el abastecimiento interior, pero de eso tampoco habló Macri. ¿Qué le va a impedir a un productor de carne decir, no, yo voy a atender el mercado interno y no agarrar y decir, exporto todo, porque a mí lo que me pagan en el exterior es el doble, el triple, es 4 veces más de lo que puedo llegar a ganar vendiendo en Argentina. ¿Por qué voy a vender acá? Y si no, voy a poner el precio de afuera, porque si a mí me obligan a decir, no, hay una parte que tiene que ir destinada al mercado interno, bueno, está bien, yo la pongo en el mercado interno, pero si yo no tengo retenciones, entonces la pongo al precio de afuera. Entonces, lo que estoy haciendo de alguna manera es exigiendo al argentino que pague el precio de oro por la carne, o directamente no ofreciéndosela y siendo un país productor, exportador, pero que los que producen y los que trabajan no pueden jamás acceder a esos bienes, digamos. Uh-huh, exactamente. A esos productos. Bueno, él planteó entonces esto, el tema de... Fue por todo, digamos, fue por las cartas que más le interesan a Macri, que son ganancias, retenciones, inflación, todo lo que él le parece que está en la primera plana y la mayor preocupación de todos los argentinos. ¿Qué pasó desde el oficialismo? En el oficialismo le contestaron que esto es desde una mentira hasta una especie de frase de promesas demagógicas, que es oportunista, que es un irresponsable. Esto fue de lo más suave que le dijeron desde el oficialismo. Lo atacaron desde todos los sectores del Congreso oficialista, desde Feletti, ex viceministro de Economía, hasta algunos miembros del gabinete como Capitanich, Randazzo, Axel Kicillof. Axel Kicillof le preguntó qué iba a hacer, cómo iba a hacer para financiar entonces estatalmente a la Argentina si no se contaba con estos impuestos, con la recaudación de estos impuestos, y le dijo, bueno, está bien, por lo menos no miente Macri, ¿no? Algo así como lo que dice la presidenta a veces, de que por lo menos Macri no disimula sus intenciones y no disimula su, digamos, ideología, como decías antes vos, Leandro, que está vinculado a lo que fue el menemismo y la derecha neoliberal. Una de las cuestiones más acertadas, creo, de formas de contrarrestar los dichos de Macri ha sido lo que dijo Randazzo, que fue, bueno, Macri aumentó, por un lado dice esto y por otro lado aumentó el ABL más de 1200% en lo que va desde 2007 al 2013, por un lado, ¿no? Y por otro lado el subte también aumentó un 75%, con lo cual sus intenciones son no presionar impositivamente a los argentinos cuando sí llega a ser elegido presidente, pero por el lado de la ciudad de Buenos Aires está demostrando otra cosa muy distinta, que es aumentar todo aquello que le interesa o por lo menos aumentar lo que sea posible de ser aumentado. El último caso fue el servicio de Netflix y estos servicios audiovisuales que están en las webs. Algunas de las cuestiones que se dijeron es que claramente Macri lo que va a optar es de ganar la presidencia, es achicar el Estado claramente y además endeudarse a nivel privado, porque es la única forma de solventar, por ejemplo, la asignación universal por hijo o diferentes políticas de incentivo a las empresas. Con lo cual, nos quedan las dudas de cuáles son las estrategias que va a llevar Macri para recaudar y para, por lo menos, tener un presupuesto. Seguramente será el endeudamiento. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Seguimos, ahora estamos como de costumbre en comunicación con Roberto Nomec, nuestro especialista en mercado automotor. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Leandro Mesa, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte. ¿Con qué vamos hoy, Robert? Bueno, mira, hoy vamos a hablar de neumáticos. Ajá. Michelin es uno de los grandes jugadores del mercado de neumáticos de Argentina y durante el año 2013 ha cumplido sus primeros 100 años en nuestro país. ¡Qué bárbaro! Exactamente. Entonces fui a visitarlos y charlé con Eliana Banchik, que es la gerente de marketing de la empresa. Hablamos de todo, en principio, cuáles fueron los inicios de Michelin. Y esto nos decía. El año 2013 cumplimos nuestros primeros 100 años de presencia en Argentina. La empresa es una empresa que tiene en realidad más de 100 años a nivel mundial y surge con estas cosas de casualidades y de inventiva muy, muy propio también de Michelin y de los fundadores, que eran los hermanos Eduardo y André Michelin. En sus inicios Michelin surge, era una empresa en realidad inicialmente dedicada a productos del caucho, Y en algún momento llega un ciclista que tenía un problema con su bicicleta para correr carreras. En ese momento las bicicletas no eran desmontables, sino que en realidad era una única pieza del neumático junto con la cámara, lo cual cada vez que había carreras era realmente una complicación. Fruto de las casualidades, este ciclista llega a las puertas de los hermanos Michelin, quien ven ese problema que tenía este ciclista y la necesidad de hacer un neumático desmontable, y es ahí cuando en el año 1891 surge el primer neumático desmontable que fue para bicicletas, inventado por los hermanos Eduardo y André Michelin. Y a partir de ahí se sucede toda una historia de movilidad y de inventiva, de innovación por parte de la empresa. Bien, interesante el surgimiento entonces de Michelin. Exactamente. Bueno, y después la llegada a nuestro país, los comienzos, esto lo comentaba. Argentina fue uno de los primeros países donde la compañía se expandió a nivel internacional. Imagínate que en 1913 ya pisamos suelo argentino y nos instalamos acá, bueno, con la misma filosofía de contribuir a la movilidad y ayudar a desplazarse a los argentinos, en este caso, que bueno, que habitaban nuestro país. Y la verdad que el año pasado fue para nosotros un año muy importante, un año realmente de consolidación de muchos proyectos y de este trabajo que viene haciendo Michelin desde hace tanto tiempo en torno a la movilidad de los argentinos y al apoyo hacia la industrialización de nuestro país. Fue un año que invertimos más de 143 millones de pesos en distintos proyectos que justamente contribuían con esto, con mejorar nuestro desplazamiento y también con toda la apuesta de nuestro saber hacer y apoyar lo que es la industrialización de Argentina en productos como las plantas de recapado, que es un producto innovador y una industrialización innovadora en términos de neumáticos de camión. Es un proyecto, por ejemplo, que fue súper importante, donde en el año 2013 lanzamos tres plantas de recapado Michelin, que es un recapado premium, que complementaban la primera que habíamos lanzado en 2011, pero que también nos permitió tener una expansión ya a nivel nacional, sí, con presencia en cuatro provincias distintas, realmente mucho más cerca del transportista. Bien, 100 años, ¿no? ¿Qué cifra? Realmente impresionante. Sí, sí, sí. Y vos sabés que estando en las oficinas de ellos o a veces hojeando la famosa guía que ellos sacan, verle todos los años, hay algo que siempre impacta y que es la primera campaña de publicidad que ellos realizaron en Argentina. Escuchala porque realmente no tiene desperdicio. A ver. La primera campaña de publicidad realmente fue una campaña histórica, fue una marcha publicitaria que se hizo en la ciudad de Buenos Aires en 1923, celebrando los 10 años de presencia en Argentina en ese entonces, y era una marcha publicitaria donde estaba el muñeco, había varios muñecos arriba de un auto circulando por las calles. Realmente, si uno lo piensa hoy como acción de marketing, parece bueno, algo que podríamos hacer todos, pero retrotraigámonos, esto fue hace 90 años, fue hace mucho tiempo y realmente era algo totalmente innovador y nunca visto, por eso realmente tuvo mucha repercusión y quedó mucho tiempo presente como una acción de marketing innovadora. Y claramente es esto que tiene el muñeco Michelin, que es un muñeco que también realmente tiene más de 110 años y que realmente tiene su propia personalidad y es un muñeco que encarna los valores de Michelin, realmente está en busca de ayudar al consumidor, de dar servicios, es amigable, es empático. Entonces, desde el término de marketing, realmente es un gran logro que nos acerca al consumidor y que tiene que ver con una consistencia del mensaje a través de los años. Bueno, innovación realmente es lo que, de hecho, ha tenido esta compañía desde sus inicios, ¿no? Eso queda demostrado en esta anécdota que contaba. Exactamente, y fíjate vos que cuando hablamos de neumáticos, Michelin diseñó y patentó el primer neumático radial. Esto nos decía. En el año 1946 Michelin patenta el primer neumático radial Y la verdad que, bueno, fue un antes y un después en la industria, porque tiene muchísimos beneficios en términos de durabilidad de neumáticos, en términos de consumo de combustible, en términos de industria e incluso todas las consecuencias posteriores al uso de los neumáticos en la industria. Así que realmente, sí, una innovación que hoy, bueno, está aplicada ya a todo el mercado y todos los neumáticos, en el caso de neumáticos para automóviles, son casi todos radiales. Camiones, un 80% del mercado ya está utilizando neumáticos radiales también, y va decantando en el resto de los mercados, como el mercado de neumáticos agrícolas y demás, que todos van tendiendo hasta esta tecnología. Bueno, realmente yo decía innovación y sí, lo corroboró al comentar cómo había sido esto del neumático radial. Realmente innovadora esta empresa. Exactamente. Y para finalizar, bueno, ahí hicimos un pequeño balance de lo que fue el año 2013 y esto nos explicaba. Para nosotros también fue un muy buen año, fue un año que nos permitió de vuelta afianzarnos, estar más cerca del consumidor. En términos de ventas son más de 500,000 de neumáticos vendidos, realmente cifras que nos enorgullecen, que nos permiten de vuelta estar cerca del transporte. Nosotros siempre decimos que más allá de la venta vamos de vuelta a contribuir a la movilidad y ofrecer un montón de batería de productos que acompañan la movilidad, sea los neumáticos recapados, sea las guías de viaje y todo aquello que apoya a los argentinos. Bueno, esta es ni más ni menos que la primera parte de una entrevista extensa que hiciste, ¿no, Robert? Sí, te imaginas que estamos recién en los comienzos del balance del 2013, que fue la última pregunta. Tenemos que hablar de los neumáticos ecológicos, realmente cómo surgió las plantas. Ella habló muy por arriba, es decir, de las plantas de recapados, ellos son pioneros, cómo están trabajando con el transportista, qué tecnología, es decir, cómo están trabajando cada uno de los productos, los segmentos. O sea que realmente la segunda parte yo creo que va a ser mucho más jugosa, pese a que esta fue muy interesante, sí, con respecto a esta marca francesa de neumáticos. Absolutamente. Bueno, la escucharemos entonces seguramente en la próxima oportunidad en que nos comuniquemos, Robert. Exactamente, si Dios quiere, el próximo miércoles. Bueno, te agradezco mucho y nos estamos nuevamente comunicando. Que tengas una buena noche. Dale, igualmente, fuerte abrazo. Chau, chau. Bien, ha sido Roberto Nemec, entonces nuestro especialista en mercado automotor. Ya estamos llegando casi al final del programa. Le estoy preguntando a nuestro operador cuánto nos queda. ¿Vos tenías alguna cosita más que te había quedado pendiente? Un avisito para los oyentes. Se está presentando este viernes a las 7 de la tarde en Banfi, en el Centro Cultural Padre Mujica, un libro que nosotros ya lo dialogamos con su autor, estuvimos entrevistándolo hace unos cuantos programas ya, que es La Noticia Televisiva. Es un libro del docente y, bueno, investigador Marcelo Arias, también docente en la Facultad de Lomas de Zamora, que, digamos, hace un repaso de lo que es la televisión en los 90, cómo funciona la televisión en los 90, y además, sobre todo, la televisión como factor para lo que es la psicosis, el miedo, esta cuestión de la inseguridad, y hace una especie de análisis en cuanto a las noticias que se han ganado relevancia a partir de la televisión. Así que La Noticia Televisiva se está presentando en Zona Sur con los panelistas, también son docentes de la facultad, y será el viernes 12, repetimos, a las 7 de la tarde en Banfield. Bueno, llegamos así entonces al final de esta nueva emisión. Agradecemos a Esteban Salerno, quien ha estado del otro lado conduciendo los controles. El próximo miércoles no vamos a estar porque, como les comenté la semana pasada, ahora la radio está transmitiendo, siguiendo a Boca Juniors, a los distintos campeonatos que juega, y el próximo miércoles a Boca le toca compromiso por la Copa Sudamericana, así que nos estaríamos encontrando recién dentro de 15 días. Un saludo para todos, para Mariana Prado, que no pudo acompañarnos también. Gracias, Rocío Galván. Gracias. Y nos volvemos a encontrar en 15 días. Hasta luego. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación, Metrogas, McDonald's, Honda, Petrobras.